política económica de este gobierno afecta a los sectores humildes, afecta a los trabajadores, afecta a las pymes, afecta a los comerciantes. Por tanto, la movilización va a estar enmarcada en un cuestionamiento general a la política económica del gobierno. Nosotros lo que vamos a expresar en la plaza, por eso aspiramos a convocar a los sectores humildes, para los trabajadores, al conjunto de la sociedad que se ve afectada por estas medidas económicas, y desde una multitudinaria concentración expresarle que acá hay muchos perdedores en esta política económica, se benefician unos pocos. Por tanto, que el mensaje de la sociedad sea claro respecto de que se reviertan las políticas económicas, que cierran fábricas, que generan mayor pobreza, que hacen que los trabajadores estén cada día peor, y eso aspiramos a que sea el mensaje claro de este 7 de agosto, con una política económica que garantice el pan y que garantice el trabajo al conjunto de la sociedad.